años, Lilian Tenorio. ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace daño? Llevo una pena tan honda que no puedo yo ocultarlo. ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me lastima? ¿Cómo quisiera evitarlo? ¿Cómo dice? Sé que nunca, nunca te podré olvidar. No habrá forma de poderme liberar de otros labios ardientes al besar. Con locura sé que no he de encontrar. Como río cuando va buscando el mar y lo esperan allá al fondo. Y veréme con el alma vacía, sin noche, sin día, sin ti, vida mía. Muy difícil volver a enamorarme así, volver a ilusionarme así, volver a fracasar así. Y veréme como estoy con el alma vacía, sin noche, sin día, sin ti, vida mía. Tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú y conmigo acabó. Imposible amor, que tú me castigues, que me hayas dejado con ese inmenso dolor, no, no, no. Tantas que pasaron por mi vida, fuiste tú y conmigo acabó. Ay, porque tú, mi reina, la reina, la que tanto esperé, y sin darme cuenta se me fue. Esto sí es un sabor. Óyelo, Juanca. Bachanero, qué lindo, lindo suena. Dale, nos ganó. y es por eso que espero que los días se lejos. Cuando dure mi ausencia, sabe bien que me muero. Ay, todos los caminos conducen a ti. Si supiera la pena que un día sentí. Te cante, ay, que todo el mundo te mime. Se lo sé, soy pa' que mire. No le doy más ni por miles. ¿Qué pasó? Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Se lo sé, soy pa' que mire. No me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta todo mi bella cenicienta. De rodillas mi presencia, si mi ausencia fue completa. Que todo el mundo te cante. ¿Qué pasó? Que todo el mundo te mime. Aplausos, aplausos, aplausos.